Hola a todos, yo soy Débora Núñez, estoy con mi marido Emerson Sales en este viaje desde Salvador hasta Valparaíso, después volvemos. Y soy de Brasil, Bahía, el nordeste de Brasil, ya rodamos 8,000 kilómetros. Somos profesores universitarios, cada uno en una universidad, y somos doctores, postdoctores, vivimos en muchos países, y somos el clásico del profesor universitario, investigadora, investigador. Y hace algunos años, cerca de 15 años, estábamos muy involucrados con la cuestión del ambiente y entendemos que era necesario hacer cosas nosotros mismos y no solamente trabajar con los estudiantes y con proyectos a la universidad. Y compramos una finca y la llamamos Sitio del Futuro porque queríamos hacer algo que sea precursor de nuevas prácticas agrícolas y comunitarias y cooperativas. Entonces dividimos nuestras vidas como profesores en Salvador y como dueños de finca. Y en este tiempo fundé una escuela que se llama Escuela de Ecología Integral y la finca se tornó un lugar de experiencias con jóvenes y un lugar de mucha regeneración y de muchos tipos. Y la pandemia nos hizo vivir en esta finca por 3 años. Y esto nos dio la posibilidad de imaginar este viaje, que es un sueño de hace mucho tiempo, hace 30 años. Pero ahora la idea del viaje era cómo viven la gente que están construyendo los nuevos mundos.